En ocasión del 71º aniversario de la liberación de Corea, tuvo lugar el día 15 el acto para depositar un cesto de flores ante el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung en la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. Asistieron allí miembros de dicha organización, el encargado de negocios y otros miembros de la Embajada Coreana en Cuba. Los participantes colocaron un cesto de flores ante la imagen sonriente del presidente Kim Il-sung y le rindieron tributo de homenaje.